nishike kwa hasha. So fine, anapendeza hata bila vipodozi. And I love, she giving me overdose. I love the way you move your body. Unanipandisha minadi. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, matajiri, utawa najipanga matajiri. Basi go down, wanyoma, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe. Fanya kama unadonda, unadonda. Paka chini waonyeshe. Hebu tulite the rumba, ilo rumba. Fanya kama unadonda. Unadona. Epo tulisha the rumba. Nasema siku watch. Baby na kukunda. Unago iramba. Mie hoi unajiwaga kunitouch. Nanika kufunda. Iyo misamba siku hoi. Wakingata na kuliza we. Kwa jenga ni kukutakiza. Yani tuzidi kuwaumiza we. Tawa shenga tuache. Itafune ngake kabigiji. Kama bigiji. Kisha nikumbate tujigiji. Basi go down kwenye uma. Fanya kama mbufi ya megoma. Slow down kwenye kona. Mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe. Fanya kama unadonda. Unadonda. Paka chini waonyeshe. Epo tulite the rumba. Ilo rumba. Fanya kama unadonda. Unadonda. Hebu tulite the rumba. Ilo rumba. Hebo anafanya ye tena. Analeta, analeta. Hey. Anaonyesha maufundi. Analeta, analeta. Hey. Uno la mugando kama gundi. Analeta, analeta. Ala, kama anapanda juu ya gari. Oh my God, is that a sound?